Tal vez yo no quiero ver el camino a venir. Tal vez yo no quiero ver, no me quiero deprimir. De mal en peor parece ir, pero me trae hasta aquí, de rodillas ante ti. Donde dejo el orgullo que hay en mí. Cuando hayas perdón, dices adiós a tu pasado. Será de ti otra vez, las paredes caerán. Y de lo que me ha dado ahora puedo escapar. Es mi enemigo quien más pensamientos trae. Quisiera verlo ir en un tren para nunca regresar. La espina enterrada me hará sangrar, pero su gracia está en mí, cubre mi necesidad. Y cualquier otro momento quiero escapar, pero entiendo lo que estás haciendo. Cuando hayas perdón, dices adiós a tu pasado. Será de ti otra vez, las paredes caerán. Y de lo que me ha dado ahora puedo escapar. Dime dónde ir. Te entrego el no lo quiero ver, sé que no me dejarás.